Berriozar está de fiesta, te trae cada viernes lo mejor de la música de baile. Entre las 9 y las 11 de la noche, DJ Mai y Álvaro DJ te pincharán toda la música de baile del momento. Recuerda, en un dial 100.8 de FM, en internet eguskiplaza.net, Berriozar está de fiesta. Viernes, 21 horas, DJ Mai y Álvaro DJ. Buenas noches a toda la gente que nos sintoniza a través del 100.8 y a través de internet en eguskiplaza.net. Ya sabéis, como es habitual, clicando en el logotipo de la radio. Estamos a viernes 12 de septiembre del 2014 y aquí y ahora comienza una nueva temporada de Berriozar está de fiesta, tu programa de música de baile, cada viernes en riguroso directo entre las 9 y las 11 de la noche. Y recuerda que también nos puedes volver a escuchar, nos puedes volver a sintonizar tanto el sábado como el domingo, eso sí, un poquito más tarde, de 10 a 12 de la noche, en redifusión, en repetición. Nueva temporada con un montón de novedades que DJ Mai y un servidor, Álvaro DJ, van a estar pinchando para ti hasta finales del mes de junio. El programa más tempranero junto, por supuesto, a los informativos de Berriozar y Ratia. Y la semana que viene ya se irán pues juntando más programas como Euskal Música o como por ejemplo 80, 90 y más y El Choco. Pero aquí estamos, un 12 de septiembre del 2014 para abrir boca con lo mejor de la música de baile, que seguramente durante todo el verano estaríais diciendo: ¿estos chicos dónde están? Pues estamos de vacaciones, nos estábamos tomando un respiro y estábamos grabando todas las canciones que han sonado el veranito para traértelas aquí en esta nueva temporada. Así que si te parece, arrancamos, lo va a hacer DJ Mai en la sintonía del 100.8 con esto que seguro te suena. de Berriozar está de fiesta con Enrique Iglesias. Y ya con uno de sus clásicos, Bailando. Yo te miro y se me corta la respiración. Cuando tú me miras se me sube el corazón. Me palpita lento el corazón. Y en un silencio tu mirada dice mil palabras. La noche en la que te suplico que no salga el sol. Bailando. Como bien decía DJ Mai, hemos comenzado con un clásico. Un clásico que lo hemos escuchado ya un montón de veces y es que ya te lo sabes hasta de memoria. Y esto que suena por debajo, que nos lo trae, nos lo pincha DJ Mai, es la música del señor Milkan and Brandon Sky. Con este, Summertime. We'll be right back. in the summer to my heartbeat sound. We fell in love as the leaves turn brown. And we could be together, baby, as long as skies are blue. You act so innocent now, but you lied so soon. When I met you in the summer, compases de este pedazo de tema, Summer de Calvin Harris. De la música de Calvin Harris, que esto continúa a través del 100.8 de la FM y a través de internet en eguskiplaza.net. Nos vamos con la música de Avicii y este Last Dance para ti, para que lo disfrutes. We'll be right back. sonar ahora solo lo podrás escuchar en el 100.8 de FM todos los viernes a partir de las 9 de la noche en Berriozar. Está de fiesta. Os dejo con el tema Timber de Pitbull. Estás en la sintonía de Berriozar y Ratia, estás en el 100.8 de la FM. Y esto por fin, sí, por fin, es Berriozar, está de fiesta, tu programa de música de baile cada viernes de 9 a 11 de la noche. El fin de semana estamos nuevamente contigo de 10 a medianoche, eso sí, en redifusión, en repetición. ¿Qué te parece si comenzamos con las novedades que tenemos preparadas para ti esta semana? Comenzamos con la primera de ellas. Nos vamos con la formación de Bumps. Y esto está incluido dentro del Can We Dance.

compases de esta novedad de este verano. Oye, Madre Tierra, de Chayanne. Y recuerda que a partir de ahora puedes seguirnos, mandarnos todas las canciones que quieras escuchar en Berriozar Esta de Fiesta al Gmail del programa. berriozarestadefiesta@gmail.com. Y ahora nos vamos con la canción del mundial, con Pitbull y Jennifer López. We are one, the Pit. Temporada, lo diré, de 2014. Y nos vamos ahora con esto, Juan Magán, Cocho. Esto se hace llamar Fiesta, y es que Fiesta tenemos aquí en el 100.8 para ti. A mí me gusta verte aquí. se viste y sale pa'l club, su ropa muy poquito esconde. Sé una pequeña parte de este tu programa. Mándanos tus canciones, tu música favorita a berriozaresta@gmail.com. Toda tu música de baile preferida en el 100.8 FM y eguskiplaza.net. Solo aquí en Berriozar está de fiesta con DJ Mike y Álvaro DJ. Come on! Upside, inside out, she's living the lo conoces de sobra, no hace falta ya ni presentación. Hablamos del señor Ricky Martin y este es su clásico, Living la Vida Loca. Enrique Iglesias, Milkan, Brandon Sky, Calvin Harris, Avicii, Pitbull, Cheyenne, otra vez Pitbull con Jennifer López y Juan Magán. Mucha música en esta noche de viernes y atentos porque ahora viene un auténtico temazo a dúo que te lo va a presentar DJ Mike. Nos vamos con Shakira y Carlinhos Brown. Y nos vamos con otra de las novedades del verano, Lego. Lego. Like a drum to this and rhythm, hear the whistle, kick the ball, the entire world soars like an eagle, and we all will play like we dance. Only today, there's no tomorrow. We fall behind in this place. There's no space for fear or sorrow. Is it true that you want it? Is calling German, Colombian, Spanish, and French off the bench. You gotta own it. Down here we play like we dance. It's Brazil, and now you know it. Is it true that you want it? Then act like you mean it. With everyone watching, it's truth or dare. Can you feel it? We'll be right back. Ahí estaban sonando dos temas auténticos de Nicky Romero y Nervo con el Like On. Y ahora estás escuchando los últimos compases de este clásico Titanium de David Guetta. Y atentos porque ya tenemos bastantes novedades para la próxima semana. Tenemos ya tres temas sacados hace poquito, así que la semana que viene te los pincharemos. Pero nosotros que continuamos ofreciéndote más música, y recuerda que tu música también tiene cabida en este tu programa. ¿Cómo? Muy fácil. Enseguida te lo decimos en la cuña del Gmail. Y es que tenemos Gmail. Y es que vamos avanzando. Y es que somos buenos, buenos, buenos. Colabora en Berriozar, está de fiesta. Sé una pequeña parte de este tu programa. Mándanos tus canciones, tu música favorita a berriozarestadefiesta@gmail.com. Toda tu música de baile preferida en el 100.8 FM y eguskiplaza.net. Solo aquí, en Berriozar está de fiesta con DJ Mike y Álvaro DJ. Pues ya lo sabes, tan sencillo como eso. Y es que no había abierto el micro correspondiente. Y ahora sí, así, nos vamos con esto. La sesión, primera sesión de esta nueva temporada, no podía ser otro que el señor DJ Marru, que te la trae para que la disfrutes y la sabores esta próxima hora hasta casi casi las 11 de la noche. Recuerda, estás en la 100.8 en euskiplaza.net con DJ Mai y Álvaro DJ. importa que tú seas menor que yo. Lo importante es que me quieras como yo te quiero. Y aunque se oponga el mundo entero, a nuestra relación nadie podrá destruir un verdadero amor. Nadie como yo te quiere. Nadie como yo te quiere. Never. DJ. Sesión comercial con Marru DJ. Podemos estar las voces. Estás escuchando Sesión Comercial con Marru DJ. Cuando baila lento, mueve su cuerpo y a mí me hace sentir. Ese movimiento me tiene envuelto y quiero descubrir. Cuando ella me toca, sube, sube, que mi cuerpo sube, sube. Yo me crazy, corazón ya te olvidó. Yo me privé de muchas cosas por estar siempre a tu lado, por esa carita hermosa que me mantuvo y amarrado. Creí, caí, sufrí, seguí, viví totalmente engañado. Y como un esclavo tuyo estuve encadenado. Pero llegó el día que mis ojos se le cayeron las vendas. Y como dice aquel refrán, la que tiene tienda que atienda. Ahora le tengo que explicar a mi corazón y que entienda que la que no atendió su tienda es mejor que la venda. Corazón te amaba, ya te olvidó. Yo creí que no iba a poder, pero ya pasó. Aunque mi corazón te amaba, ya te olvidó. Ya te olvidó, ya te olvidó, ya te olvidó. Mi corazón ya te olvidó, ya te olvidó. Sin era contigo no salía, ni mis amigos ni mi familia me veía. Solo te creía que tú me pertenecías, aunque la gente lo contrario me decía. Ella. Solo yo me repetía que tú me querías y que nada ni nadie mi pensamiento cambiaría. Pero lo que no sabía es que tú te disfrazarías tapando tu cara de alfía. Blogspot.com. Rompedora mamita, tú me matas con tu andar. Todo eso es tuyo sin más que no pare la fiesta. Tu forma de caminar, tu belleza natural, ese cuerpo sin igual, que no pare la fiesta. Oh chiquita, dale mueve, no te pare, pequeña zambea. Oh chiquita, dale mueve, no te pare, pequeña zambea. Sabes qué hacerlo, sí. Oh chiquita, dale mueve, no te pare, pequeña zambea. Oh chiquita, dale mueve, no te pare, pequeña zambea. No te pares, pequeña zambea. No te pares, pequeña zambea. No te pares, pequeña zambea. No te pares, pequeña zambea. Marro DJ. diferencia es que tenemos un talento distinto. DJ Yelu, ven más y ponche, mami, dándole juego a la noche. Roster Music, Ezequiel ya. Fuera la reina del mar. La brisa la llama, la playa también, el sol se hizo dueño por completo de su piel. La brisa la llama, la playa también, el sol se hizo dueño por completo de su piel. Tú eres la reina del mar, cuando mueves la cintura, mami, no pare bailar, llévame hasta la locura. Y tú eres la reina del mar, cuando mueves la cintura, y mami, no pare bailar. Dale morena que espera, mueve la cadera. Me gusta tu color canela. Tu cuerpo me quema, me quiere más que venena. No quiero una amiga soltera, yeah. Yo te quiero ver bailar, yo te quiero ver sudar. No me pare de pensar, de tu cuerpo me voy a apoderar. Tú eres la reina del mar, cuando mueves la cintura, mami, no pare bailar, llévame hasta la locura. Y tú eres la reina del mar, cuando mueves la cintura, y mami, no pare bailar, préndete en candela pura. Prendía va, en fuego, fuego, prendía va, en fuego, fuego, encendía va. Fuerza. Estás escuchando Sesión Comercial con Marru DJ. Descalzo la vea, Bailando protegeré, por siempre estaré a tu lado. Comercial con Marro DJ. blogspot.com. Latina y la noche. minutos alcanzamos el punto de las 11 de la noche. En riguroso directo en este viernes 12 de septiembre del 2014. Recuerda que también nos puedes escuchar, nos puedes sintonizar el sábado y el domingo entre las 10 y la medianoche. Hemos escuchado la música de Enrique Iglesias, Mikael and Brand of the Sky, Calvin Harris, la música de Avicii, Pitbull, The Bumps, Cheyenne, Pitbull con Jennifer López, Juan Magán y Gocho, Ricky Martin, Shakira, Carlitos Brown, Nicky Romero, Nervo y David Guetta. Y esta última parte, como viene siendo habitual y como va a ser habitual en esta nueva temporada, una sesión, esta vez del señor DJ Marru, que ya va a ser casi casi como residente de Berriozar, está de fiesta, porque vaya, vaya trayazos, vaya sesiones que nos trae. Eso sí, DJ Mai también hará sus sesiones esta nueva temporada, como las hará también un servidor, Álvaro DJ, en riguroso directo. Lo dicho, que nos vamos, te decimos adiós. Los saludos de DJ Mike, que te ha estado acompañando durante estos 120 minutos, pinchándote y dándote a conocer grandes y buenos temas. Y los saludos de Álvaro DJ también, que ha estado en el control también. Te ha estado pinchando algún que otro tema y te ha presentado algún que otro tema musical. Volvemos dentro de 7 días, esto no ha hecho más que arrancar. Nos quedan un montón de meses para que tú y yo disfrutemos de lo mejor de la música de baile. Mamá Juana con mi boca en su pecho. Ella no le para si la desacato. En el cuarto hay un pacto de toque, sea de tacto. En la cama hay candela. La niña mala quiere su pela. Estás escuchando Sesión Comercial con Marru DJ. Found a way to elevate, know where I belong. Fire in me radiates, I'm about to launch. I'm the dark before the dawn.